Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Preocupado en los últimos tiempos, ¿no, Pocho? Me llevaba a tu barrio. Hay como duendes que me llevan al barrio, al viejo barrio de la Escuela Villordo. Estuvimos ahí con el centenario, nos cruzamos con Pocho. Ayer estaba de rojo, ¿quién? Mirta Fernández. La reina del barrio estaba ahí, sí. con todo su trabajo y enorme capacidad solidaria para estar ahí, así que nos encontramos un grupo de amigos. Y bueno, quería preguntarte a vos también, ¿qué recordás, Pocho, de San Baltasar y de este San Baltasar de la familia Ojeda, que solo en el ciclo familiar, de Juanita tiene 80 años, Ricardo, Nelly, y hay un hermano más de los 8 hermanos vivos, hijos de Ramón, sería, Ojeda, y de Segundina Cabral. Esa es la última parte, estamos sí. hablando de 100 años, por lo menos. Los padres ya venían con esto, y la imagen es aún más antigua, estamos hablando por lo menos de 300 años de historia, ¿no? En un San Baltasar, ¿no? Gustavo, me es muy grato venir a tu programa de manera accidental porque no vengo preparado para nada. Y vos me pones en un brete de tanto en tanto. Es un juego de la memoria. Claro, claro. Me pones en un brete, a mí me pone muy bien esto. Me agrada. ¿Por qué? Porque todavía creo ser un memorioso. Tengo la mente todavía activa como para poder charlar de muchas cosas que el tiempo se las va llevando. Y van quedando ocultos, ¿por qué? Porque quedan sepultadas claro. todas estas cosas. Sí, sí. Yo de pibe, de muy muchachito, de cunumí diríamos, porque esto de pibe ya uno lo va agendando a su vida después de haber transitado tanto tiempo y vivir en otros lugares, se va un poquito distorsionando el vocabulario, ¿no? Claro. Pero en este tiempo de muchacho, de muchachito que habitamos ese lugar, porque yo fui a vivir a esa zona a los 6 años y estuve hasta los 20 y después hasta los 23, ¿no? Y me topé con todo ese, me crié en ese ambiente, que a veces pasábamos por esa iglesia, esa capilla de San Baltasar, claro. y la veníamos pintada de rojo y me dijo que nos atemorizaba, decíamos, ¿qué hay acá? Claro. Nunca nos atrevimos a preguntar qué había ahí. La capillita, según datos, creo, vamos a escuchar ahora, porque sí. lo reporté un poquito a Juana y a Ricardo y la familia, así muy, muy, muy informal, porque tampoco quería ser invasivo. Seguro, en la celebración. Sí, sí. Hablan de que el edificio es de 1850, donde está el santito que sí, siempre sí, estuvo ahí. O sea, sí, ya sí. estamos hablando de algo de 150 años para sí, adelante, sí, sí, sí, el último emplazamiento, ¿no? Un edificio con un santuario muy particular. Bueno, ahora, fíjate, yo creo que se conservó, la imagen está intacta. La imagen es bellísima e intacta, el sí. San Baltasar. El techo de... era de teja, sí, de la capillita, sí, sí, sí. y además tenía ese aislante antiguo que se hacía de paja, barro y tacuara, claro. que yo creo que fue lo que hizo que se preservara en un ambiente casi natural esta bellísima imagen del rey San Baltasar, sí. el Día de Reyes, ¿no? Así que bueno, la imagen está increíble, parece que fuera restaurada, la verdad es una belleza. Estaba mirando hoy en el Facebook un artículo de este chico Alfredo Andino Prestera, sí. que él sube tantas cosas interesantes de Corrientes, porque yo a él lo conocí de muchachito acá cuando sus padres, frente al supermercado Guido, estaba la tienda ahí que se llamaba Las 14 Provincias, era de Constantino Andino, padre de este chico uh-huh. De Alfredo. Alfredo, sí, sí. que es Alfredo Andino Prestera, ¿no? Y bueno, las 14 provincias, así se llamaba la tienda esa. ¿Cuánto tiempo, Te estoy hablando. Yo tengo un perchero que dice Guarechi, pero sí, bueno, viste cómo te hago Guarechi, jugar. Donde hoy está el supermercado de los chinos, por calle Salta. Claro. Eso es Guareschi Hermano. Guareschi Hermano, sí. Teléfono número 70, tenía sí, fijo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era una tienda que ahí trabajaron ¿Quién trabajó? Trabajó el padre de Luis Romero, que Dios lo tenga en su santa gloria, y don Guillermo Cunio trabajaron, como también don De Negri, don Mario De Negri. Mirá vos. Trabajaron ahí en esa tienda. Y Atilio Aguirre. Atilio. Bueno, también trabajó Canevaro, trabajaron mucha gente que partieron. Estoy hablando usted de 60 bien. Años. Para sí. volver a... Estuvo ayer sí. Rodolfo del Yossi Mendoza también ahí, llevando música y contando historias, porque también es el barrio de los abuelos. Claro. Y Yossi dice en un momento, que yo lo menciono, esa fiesta de San Baltasar era la fiesta más grande y más popular allá por los años 30, entre el 30 y el 40, sin sí, dudas. Sí. Era un festejo popular enorme, la familia Ojedas, albañiles, la última etapa, o sea, hombres de trabajo. Estaban pero, cuidado de eso. Pero que preparaban todo. Sí, sí, sí. Es más, hoy entraban algunos lectores del Facebook a decir, yo recuerdo parte de mi infancia, los sí. bizcochuelos de doña Juana. Juana tiene 80 años. Vamos a escucharlo, Pocho, el reportaje. Sí, cómo no. Hay música de fondo, un poco para sentir ese perfume de lo que era ayer San Baltasar. Y después me contás vos cosas de tu infancia ahí en ese barrio, a ver qué pasa. Bueno, ahí recordamos un poco la voz de Juanita. Hicieron todo, Juanita hizo todo el atuendo bordado a nuevo, ¿no? Pocho, estamos viendo la sí, foto que la sí, gente sí. la puede ver en www.radioseminares.com. Un poco lo que estamos contando y lo que nos está contando un poco la familia en directo ahí, Juana, Ricardo y Nelly, que son los hijos. Y bueno, ahí tenés unas pinturas de época, ¿no? Hermoso, hermoso. Ahora, hay un... Me sorprende esta curiosidad tuya. Que, dicho sea de paso, te felicito porque es una manera de mantener vivo, historiando estas tradiciones. Claro, sí, no, la verdad... Que hicieron mucho a nuestro pueblo. No, pero además tiene una razón, que es lo que decimos un poco en la nota, tiene una razón todavía comunitaria porque une al barrio, claro. Tiene un efecto colectivo... Además, habían 100 pibes recibiendo regalos, obsequios, golosinas. Sí, cosa hermosa. La verdad. Sí, sí, sí. Y en el Día de Reyes, que está tan discutido, porque mis hijos, que son chicos hoy, ¿qué quería? Ana Paula, ¿qué quería hacer? Que es la más chica. Sí. ¿Sabes qué quería hacer? Quería poner el celular que filme para esperar que los reyes, para poder grabar a los reyes, porque estaba con eso. Fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? O sea, que es lo que quería hacer ella. Mi amor, qué estaba Dios. Tan atento al horario de la llegada, claro. Que dice, no, voy a poner el celular a grabar y me grabo los reyes para no perderme. Fíjate claro. lo que son. Y bueno, en realidad hay otro santito, otro San Baltasar, que lo tiene la familia Mendoza, Roxana Mendoza. Y en realidad... es cierto, sobre todo mis hijas más chicos tenían el hábito de ir porque son amigos. Sí. Y está como intrafamiliar siempre, pero esta celebración tiene por lo menos 300 años en Bellavista. O sea, el cuidado patrimonial que necesita, no solo la figura, está muy bien conservada este San Baltasar, sino además lo que gira en derredor. La fe, la cuestión popular... Y lo colectivo, claro, la memoria, ¿no? Claro, creo que hay claro. como mucho como para poder testimoniar y guardar. Y no va a ser la primera visita, la capilla está abierta, le decimos a la gente. Y a las escuelas también, por ahí, que sí pueden hacer visitas, ¿no? En otros momentos del año para recorrer un poco la historia, ¿no? Fíjate vos, a lo... retrayendo... ¿A dónde te llevé? ¿A dónde me llevas, no? ¿A dónde te primero llevé? Con lo de la escuela, de los 100 años de la escuela. El lugar donde nací, que se funda la escuela en el 1918, de ahí nos venimos. ¿A qué voy? A que ese barrio encierra una historia... Es increíble. Enorme, enorme la historia que encierra ese barrio. Además de ser la escuela... La capilla de San Baltasar, la esquina de Sudamérica y Santiago del Estero, un lugar donde fue el nacimiento o donde han habitado, donde han vivido músicos que hicieron a las tradiciones de nuestra provincia de Corrientes. Pedro Mendoza, Luis Mendoza, Valerio Duarte. Hay gente que ignora totalmente y ese fue un lugar... de históricamente tradicional de nuestra ciudad, hoy convertido en ciudad, antes siendo un pueblo pequeño, porque era todo agreste, eso era un no había calle de, era todo tierra, arenales, el pasto que unía vereda con vereda en el medio porque no había tránsito de vehículos. La canilla pública. La canilla pública en la esquina, ¿no? En la esquina de José Manuel. Bueno, esta figura, este San Baltasar, dice que lo traen los dueños originarios de la escuela Villordo, que uno conoce, la vieja sí, escuela, sí. Eran una familia Roledo Ojeda. Sí. Esa figura, este San Baltasar, llega con esa familia. Ajá. Esa señora Ojeda, esposa de Rolet, estoy contando a los amigos, en realidad son de la zona de Juan Díaz. O sea que presumiblemente el territorio donde habitaba esta imagen, este santo, tenga que ver con los caminos antiguos, las postas más de correo, más hacia la zona, digamos, este de nuestra localidad. Por allá, en esos montes de Reguera, por ahí pudo haber nacido la aparición de esta figura de San Baltasar. Eso, Reguera Cue, claro. De ahí se desprenderá, después de sensibilizar un poco, cómo podemos seguir la investigación para seguir los pasos. Claro. Una figura que está impecable, la verdad, es una joya de la historia patrimonial de la ciudad. Debe tener esta figura por lo menos 300, 400 claro. años, pero fácil. Y está impecable, está inmaculado. Está inmaculado, el santito negro. Claro, está perfectamente conservado. Dedicado para los morochos que somos. Claro. Bueno, yo habito ese barrio desde los 6 años, ¿no? Nosotros íbamos a la canilla pública a buscar agua con tacho, dos baldes de 20 litros, con un palo atravesado hombro a hombro con mi hermano, y pasábamos todas las santas tardes por ese lugar. Enfrente estaba la casa de los Monzón, todo un monte de naranjos, y esta familia Ojeda, que yo me recuerdo perfectamente de todos, que el último que vi acá fue uno de los hermanos Ricardo, que trabajaba en una panadería ahí en Constitución y sí, Pedro la panadería Rodríguez. Y bueno, después el tiempo también se lo lleva. Esto tiene que ver como cuando Gabriel García Márquez, el colombiano, gana el premio Nobel, ¿no? Entonces van los periodistas a la casa y le preguntan a la madre, dice, ¿dónde saca el Gabo para escribir todo esto? Y le dice, no sé, dice, lo único que yo sé es que el Gabo tiene muy buena memoria y todo lo que escribe porque la gente le cuenta. Bueno, esto es parecido, ¿no? La gente es la que te va relatando la historia, ¿no? Los que conservan la historia. Bueno, pues se nos ocurren muchas cosas. Sí. ¿Cómo conectar San Baltasar con Padre Eterno, que es otra imagen negra? Bien, yo he concurrido. Más o menos de la misma época. Sí. Hay como para hacer un circuito ahora, en verano, para el turista. Sí. Que pueda visitar imágenes emblemáticas realmente de la cultura más tradicional. Te pido un minuto, hoy es cumpleaños de Aldo Rinesi. Sí, señor, gran tipo, Aldo, gran tipo. ¿Qué se te ocurre? Hemos disfrutado tanto, Aldo. Yo he tenido, lo conozco de mucho tiempo atrás, cuando éramos muchachitos nosotros, que vendía Aldo pasteles en un canasto de un cesto de estos de sauce que se tejían en la costa, y mi viejo le decía, cuando él ofrecía pasteles, le decía pasteles de gato, le decía, y como una chanza a Aldo. Y bueno, nosotros hicimos una amistad enorme. Yo conocí al hermano de él, Omar, que es el esposo de Mari Carlen, que también ya no está entre nosotros. Y con él después nos encontramos después de mucho tiempo, cuando yo vengo nuevamente a vivir acá, empezamos nuevamente a relacionarnos, y ya lo encuentro en su lugar escribiendo, guitarreando, y compartimos muchos momentos de buena literatura con Aldo. ¿Por qué? Porque tenía una mente prodigiosa y una manera tan folclórica de escribir y de relatar sus vivencias, porque él sí que puede hablar muy de todo, de todas esas cosas. Bien, bueno, Pocho, nos quedamos un ratito, unos mates aquí, recordamos a San Baltasar. Sí, sí. La verdad, quiero mandar un saludo enorme a Juanita, 80 años tiene una de las custodias. Yo también la hemos pasado me muy bien. Me adhiero a eso. La hemos pasado muy bien. Me adhiero a eso porque habité ese barrio y guardo muy lindos recuerdos. Y yo cada tanto me voy, me pego una vueltita por ahí para... Tiene una humedad el barrio, sí, y una vegetación, sí, que la hacen una atmósfera propia. La, había un zanjón ahí, Ayacucho y Sudamérica, que era todo una fronda y llevaba hacia el río eso. Uh-huh. Seguía. Había una casa en el medio. ¿Y para que florezca el amor cómo era, digamos? ¿Era un barrio prodigioso para eso? Sí, por supuesto. Era un vergel de amor, era bien, eso. Bien ahí, bien ahí. Bueno, celebramos San Baltasar. Bueno. La verdad, le comentamos, le contamos a la gente que tiene un lugar maravilloso para conocer, sin dudas. Además, Gustavo, a vos hay que agradecerte todas estas inquietudes porque mantenés vivas estas tradiciones, ¿no? Que hay gente que habría de juntarse para despertar conciencia acá, porque somos pocos los que estamos quedando con este tiempo, ¿eh? Este lomo a cuesta. Hay muchos se han ido, hay otros que especulan y cuentan cosas como propias, y sin embargo no las han vivido. Entonces nosotros que todavía nos queda alguna de estas cositas, podemos contarla. Bueno, 6:33 de la tarde, listo. Pocho González estuvo aquí con nosotros un ratito, rememorando San Baltasar, el santo rey, de la familia Ojeda, aquí muy cerquita por Sudamérica, detrás de Capilla Santa Teresita, a 2 cuadras, en ese barrio. En cualquier momento se puede visitar. Por ahora, te queda a mano, entras www.radioseminario.com y vas a ver ahí las fotos que te estoy contando y la nota que te estoy contando.